aquí en la comunidad náhuatl de San Juan Volador, del municipio de Pajapan, Veracruz. Bueno, ahorita estamos acompañadas de la señora Gloria Luz Rascón Martínez. Ella nos viene a hablar un poco de su conocimiento sobre la ley zapatista de mujeres. Y pues ella ha dado talleres respecto a este tema desde, bueno, ya tiene un rato. La ley zapatista más o menos salió en el 1994. Ella pertenece a un colectivo que se llama ¿Por qué acordamos vivir? Y pues vamos a escucharla, vamos a dejar que comparta su experiencia. Adelante, señora Gloria. Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo vine al encuentro porque estoy muy motivada porque podamos trabajar como mujeres, dialogando, conociéndonos, encontrándonos. Y el interés de participar dando este taller es, uno, hacer la difusión de la ley zapatista de mujeres, que no todo el mundo la conoce, no tiene antecedentes y a veces solo ha leído por ahí, pero no ha profundizado o reflexionado. Y a mí me parece que esta ley es importante para reflexionar cómo poder romper con el patriarcado y con la colonización que tenemos culturalmente como mujeres también, ¿no? De cuál es el lugar de las mujeres en el mundo y que está apuntalado por un patriarcado de una línea de autoridad vertical que decide no solo sobre las mujeres, sino sobre la vida de todo, ¿no? De la naturaleza, los animales, hombres, mujeres, pero en particular con las mujeres, y dado que esto es un encuentro de mujeres, pues enfocaría yo hacia cómo esta ley que hicieron las mujeres zapatistas nos muestra un modo de cómo desmistificar una autoridad vertical. En la ley de mujeres, bueno, fue un grupo de mujeres zapatistas antes del 94, que 10 años antes ya empezaban a preparar todo el movimiento, que estuvieron rondando por las comunidades para hacer un análisis y una discusión de cuál era el papel de las mujeres en esas comunidades, cuáles eran las problemáticas y qué propuestas habría. Esto fue un trabajo grupal por comunidades. Ramona, que es una de las más conocidas zapatistas, fue una de las que estuvo trabajando al frente. Después de tiempo de recoger de muchas comunidades cuáles eran los problemas y cuáles eran las propuestas para acabar con esos problemas, ellas decidieron que eso se tenía que convertir en nuevas normas para todas las comunidades, para que esas normas pudieran regir y hacer el cambio de la vida de las mujeres en las comunidades. Y de ahí los 10 puntos iniciales de la ley de mujeres, que se ha ido revisando con el tiempo, y ahora ya hay como 30 puntos hasta donde se hizo la publicación de los libros de la escuelita zapatista. Ahí ya se vio que hay un cambio. Sin embargo, siguen siendo esos 10 puntos como la base, ¿no? En estos 10 puntos se habla más o menos del contexto en donde ellas estaban, de tener derecho a elegir pareja, de tener derecho a tener los hijos que ellas quieran. No se habla de no tener hijos o tenerlos, no hablan sobre el amor, ellas hablan sobre cuántos quiero tener. Yo puedo elegir cuántos. Decidir, ¿no? Elegir. Decidir cuántos hijos puedo tener, por ejemplo. Puedo tener posibilidades de tener tierra y tener pertenencia para hacer no solo trabajar en ella, sino también tener posesión, aunque ellos trabajan como colectivo, ¿no? Y bueno, puedo seguir enumerando, pero el punto es ver cómo ellas se reunieron, y que acá lo importante es poder tener una reunión de reflexión juntos. Eso es fundamental. No se puede decir cosas individuales, sino en colectivo, tener un sentido de autonomía, de que si hay una ley, esa ley puede discutirse, reflexionarse y hacer y cambiarla y hacer otra propuesta de formas, ¿no? Y en ese sentido, el patriarcado funciona como un sistema de normas y de leyes que decide sobre los otros qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que obedecer lo que uno dice, y es insoluble, ¿no? Esto pues lo podemos ver en los gobiernos, lo podemos ver en las religiones, ¿no? Es absoluto, sí, lo que yo digo. Dios existe, sí, y no hay discusión. Exactamente. O las mujeres se someten a los hombres y se casan obedeciendo, o no hay otra, porque es una ley religiosa. Pero también en la ley, digamos, gubernamental, existe, ¿no? Tienes que hacer esto y si le infringes, tendrás castigo, ¿no? En ese sentido, hay un sistema de autoridad vertical dominante, que el dominado no puede decir no. Sin embargo, justo el ejemplo de la ley de mujeres es que sí había también un sistema, también había un sistema vertical y de autoridad, y ellas lograron decidir, no, tenemos que cuestionar esto que está dicho, tenemos derecho a hacerlos y vamos a proponer formas que permitan una relación más equitativa y más justa entre hombres y mujeres y entre hombres, mujeres y la vida en general, ¿no? El respeto a todo lo que es vida, cosa que nos hace falta mucho el sistema occidental, por ejemplo, sí. Y ellos nos dan un ejemplo. La otra es sobre cómo, el otro elemento del taller que vamos a dar nosotros sobre esto, es cómo este sistema de normas se inocula, se inyecta desde niños, se va diciendo cuáles son las normas a los pequeños, a las pequeñas, no hagas esto, no te chupes el dedo, no entres ahí, no subas, no bajes. Y en ese no, nos van diciendo, tú por ser mujer no puedes brincar de los árboles, tú por ser hombre no puedes chillar, tú por ser mujer solo es el trabajo de casa, tú por ser hombre puedes ganar más. Y así nos van inoculando una serie de normas de cómo tenemos que ser. Desde pequeños. Desde pequeños, pero tenemos un psiquismo, que es la imaginación, la parte más importante y que es la que menos se nombra, porque la imaginación es la capacidad de poder decir, ah, existen cosas diferentes. Otras formas de ser. Yo me puedo imaginar otras formas de ser y entonces puedo empezar a replicarle al otro, sabes, lo que tú no me dices no es verdad. Exacto. Yo pienso que es distinto, pienso que es diferente y propongo tal cosa. Esto se oye fácil, pero es un proceso de romper con nosotros mismos y nuestras creencias, y lo estoy escuchando ahora en el grupo en que estoy trabajando, como las compañeras hablan de cómo ellas tienen problemas en su comunidad porque hay una autoridad que les dice y les niega, incluso lo acabamos de escuchar con las compañeras de que presentaban este problema, donde llegan y les quitan sus tierras y les dicen, tú no eres originario de aquí. La narrativa de una autoridad es tú no eres, es quitarle al otro su identidad, tú no vales, tu lengua no sirve, tú eres un indígena, eres menor y yo soy el que sé, sé el que puedo y el que decido. Como tú no eres y te despojo de todo, de tus cosas y tu identidad, tú te sometes a mí y te vas, te quitas, me cedes, me das. Pero la comunidad tendría que retomar su identidad, organizarse y no estar esperando, y eso es la lucha zapatista, que el otro decida por ti. La autonomía es fundamental y la imaginación permite ir a la autonomía al interrogar la ley. Okay. Bueno, pues estamos con la compañera Gloria Luz, que nos está adelantando un poquito de lo que va a ser el taller que ella también va a impartir, y pues ahorita continuamos con su experiencia, con su compartimiento, mientras vamos tantito a unos cortes con un poquito de música, y pues regresando seguiremos con usted para que nos siga platicando sobre su taller. Claro. De solo estar, se trata de avanzar, si tú caminas la vida avanza contigo, si te detienes sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino, no te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado, cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa, ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Bueno, pues estamos aquí de regreso en esto que es Radio Mujeres que Luchan, en el 94.5 de FM y también por internet para todo el mundo. Bueno, ahora queremos mandar saludos a Rutzi, por ahí que nos está escuchando, a Radio Tejate, en la Costa Chica, y también a Mare, que estamos poniendo aquí sus canciones, que también nos están escuchando, a Radio Altepe, por ahí, que nos están retransmitiendo, y pues vamos a seguir con la plática que tenemos. Recuerden que si quieren comentar o platicar en sus redes sociales, pongan el hashtag CNI Mujeres que Luchan, y bueno, seguimos con el encuentro de mujeres, segundo encuentro nacional de mujeres del CNI. Bueno, seguimos con la compañera Gloria Luz Rascón, que nos va a seguir compartiendo su experiencia, ¿no? Ella ha dado talleres sobre la ley zapatista y pues vamos a seguir escuchando. Adelante. Sí, cómo no. Bueno, quizás sea interesante ver que cuando nos sentamos a platicar, las mujeres y los hombres, no solo las mujeres, surge una serie de posibilidades de encontrarnos, de reconocernos en las posibilidades y también en las imposibilidades. Y eso, y es algo que también no es de la ley zapatista, es del modo de organización zapatista, es importante mirarse, conocerse, sentirse, y este asunto del corazón hace, ¿no? Porque el sentir al otro me permite desde el corazón escuchar lo que le pasa al otro y saber que eso me pertenece también, que eso también a mí me pasa. Entonces, las formas de que se propone mi trabajo, el trabajo que proponemos como colectivo, que estoy en una comisión sobre educación, es justo más que alguien sabe, todos sabemos algo. Y al compartir esos saberes, esas experiencias, esos momentos de vida, ya sea de no empoderamiento o de empoderamiento, permite hacer un intercambio que enriquece y que empodera a todos, porque no hay uno que sabe, sino todos sabemos. Es una manera de trabajar en colectivo, construyendo saber, compartiendo las situaciones y las emociones. Hace rato que las compañeras que vienen de Estados Unidos hablaron, y yo me conmoví mucho al ver su dolor por la pérdida de sus hijos y empecé a llorar, y no tenía muy claro por qué estaba llorando, no lo tenía claro. Pero es esa escucha desde el corazón de cómo lo plantea el otro. Entonces, escucharse es un modo de aprender, es un modo diferente de aprender del otro, de su dolor, de su problema, que también es mi problema, y al reconocerme con él ya no soy indiferente. Es humanizar una relación que ha venido siendo deshumanizada al si le pasa a él, no me pasó a mí, sí, muy y no me importa. Entonces, la forma de trabajar nuestra es que se escuche, que se sienta el otro, que me comprometa yo y que empiece a haber una unidad y unos otros, como dice, ese es el nosotros zapatista. No que estemos muchos juntos, sino que nos sentimos, nos reconocemos y nos humanizamos como sujetos de pensar, de saber y de sentir. Y que nos humanizamos, pero no para el dominio del otro, sino para la relación compartida de vida, de conservación de la vida, de humanos y no humanos, de todo, ¿no? Un poco es por ahí donde apuntamos al modo de trabajar los grupos. Y las experiencias han sido increíbles. Yo he trabajado, por ejemplo, voy a traer un grupo que hicimos en Bellas Artes, en la Esplanada de Bellas Artes, en un evento que se hizo sobre mujeres, el Día de la Mujer, y trabajé en la ley de mujeres ahí, con personas que iban pasando de la calle, sí, del, paseando por ahí, ofrecimos el taller, se sentaron y empezaron a compartir una serie de situaciones de problemas de mujeres golpeadas, mujeres violadas, niñas golpeadas, familias deshechas, donde las mujeres llevan una situación de mucha pérdida ante la separación de familias. Y bueno, al empezar a compartir, era aprender de, miren lo que nos pasa en la ciudad y caminamos tan indiferentes, pero nos está pasando lo mismo, nos hace falta conocernos, relacionarnos, saber de nosotras y hacer algo que nos permita estar unidas y protegernos entre nosotras. Y de ahí salieron pequeñas situaciones de comunicarse, de darse teléfonos por si estás con problemas, háblame y yo te apoyo, o yo te voy a ofrecer un trabajo para que permita salir de esa situación de tanta violencia. Eso fue, te voy a decir, en un par de horas. Sentarse, gentes que no se conocían, mujeres que iban pasando por la calle y que les interesó por algo. Escucharse, de pronto tenías 4 o 5 llorando y compartiéndose dolores, pero compartiéndose también posibilidades de ayuda. Es por ahí donde trabajamos nosotros esta forma de educación colectiva. Bueno, pues nuestra compañera Gloria Luz, que ha impartido talleres, pues más bien también de ya desde hace muchos años, desde los inicios de la ley zapatista de mujeres, que fue como ya por el 94, y pues que también trabaja con un colectivo, ¿no? Y ella nos comenta esa necesidad, ¿no? Que también el sistema ha hecho que seamos tan individualistas, ¿no? Que nos hagamos tan fríos al dolor ajeno también, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, ¿no? También ver a veces en lo cotidiano esa competencia que hay entre nosotras mismas, pero que también ha nacido, ¿no? Tiene raíz de educación, ejemplo, de educación, ¿no? Por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, pues el sistema también, ¿no? Ahorita capitalista, neoliberal también, ¿no? Que nos afecta demasiado. Y pues es una forma de... Este encuentro también es como una forma de volvernos a encontrar, ¿no? De platicarnos, ¿no? De conversar, ¿no? No como lo quiere el sistema, ¿no? De siempre estar como en esa individualidad, ¿no? Del dolor también, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un cortecito y ahorita regresamos ya para despedirnos de nuestra compañera Gloria Luz. Y pues buenas tardes, pueden escucharnos en transmisión por internet y también estamos sintonizando desde Radio Altepe con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Saludos a todas aquellas chicas que no nos pudieron acompañar en vivo aquí, pero pues nos están escuchando, a la compañera Rutzi, a San Pancho, allá con nuestra amiga compañera Rutzi Pop, a Mare, a Radio Nun. Radio Neontá de la Costa Chica, también a Radio Chilate en Guerrero, Radio Comunitaria Milcingo, y pues todos aquellos que están compartiendo esta experiencia, ¿no? Del segundo encuentro nacional de mujeres de CNI. Pues nos vamos un momentito y ahorita regresamos para seguir compartiendo experiencias. Cuando vuelvas a mirar, me recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el amor. Bueno, regresamos para seguir transmitiendo en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI desde San Juan Volador. Ya para terminar esta plática, este compartimiento con la compañera Gloria Luz, que nos va a hablar un poquito de su colectivo, y ya para finalizar, también para despedirnos de ella, mañana va a dar taller, sí. Mañana ella va a dar el taller sobre la ley zapatista de mujeres zapatistas, y pues vamos a seguir con ella compartiendo. Adelante. Sí, bueno, pues ojalá pudieran venir al taller y pudiéramos compartir experiencias y comunicarnos, ¿no? Hablando del colectivo que tenemos, ese es una organización que nació de mujeres que ya tenemos un rato en un proceso de trabajar con mujeres y por mujeres y por la vida, por supuesto, y que al tener la experiencia en Chiapas, en el primer encuentro de mujeres en Chiapas, se hizo un compromiso donde las mujeres zapatistas nos dan la luz y nos dicen porque acordamos vivir. Y por eso es nuestro nombre, porque acordamos vivir, y consideramos que era importante responder a toda esa propuesta y ese esfuerzo por hacer una comunicación y encuentro de mujeres en Chiapas, y que no podía quedar eso nada más como una experiencia, sino que había un compromiso, y que llevábamos una luz, y que venir aquí también es parte de ese compromiso, seguir difundiendo, aunque sea pequeñas luces de conocimientos, de compartición de saberes, para poder ir haciendo poco a poco el cambio y la transformación para una vida mejor. Entonces el colectivo pretende eso, ¿no? Como organización, pues generar las posibilidades de encuentro, las posibilidades de acciones, la compartición de saberes, para poder poco a poco ir transformando. En la ciudad, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, es bastante difícil. Tenemos una ciudad con una marca muy fuerte del capitalismo, de lo individual, del no me importa, de todo que sea breve, todo que sea rápido. Es una ciudad muy grande, con una dificultad muy grande de transporte. A veces tardamos 2 horas en ir a un lugar y 2 horas de regresar, más el trabajo que hagamos en grupo. Generalmente cuando vamos a reuniones nos lleva media tarde o a veces todo el día por el transporte y el trabajo. Entonces no todo el mundo está dispuesto, pero sin embargo, pues pensamos que es muy importante también en la ciudad poder trabajar con las problemáticas particulares que hay en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay peligro, donde hay violencia, donde hay secuestros también, donde hay pues mucha deshumanización, sobre todo en la gente joven, que permanentemente, y es muy triste entrar a un vagón del metro y ver que la mayoría va inclinado hacia su celular y no mira a nadie más. Es un nivel de deshumanización muy grande. Y entonces poder compensar eso, poder hacer la toma de conciencia de eso, es lo que nos toca, ¿no? Sembrar semillas para poder transformar todas esas situaciones que de alguna manera están alineando, enajenando y deshumanizando a las sociedades. En la ciudad el individualismo y la violencia es muy grande, muy grande. Bueno, pues muchísimas gracias. Okay. Nos comentaba el nombre de su colectivo, es ¿Por qué acordamos vivir?, ¿no? Y pues gracias por compartirnos sus saberes, ¿no? Usted va a estar mañana presente en un taller de la ley zapatista de mujeres. Pues agradecer, ¿no?, el hecho de pues que en Ciudad de México sí es el ritmo, ¿no? El ritmo siempre es estar así al tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por lo mismo, como usted nos decía, esa deshumanización, ¿no? Muy diferente a lo que se vive, por ejemplo, todavía en las comunidades, ¿no? Sí. Todavía donde la gente se conoce, se saluda, ¿no? Se ayuda mutuamente, ¿no? Y pues en una ciudad tan grande, pues sí es un poco más complicado, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Y pues le agradecemos muchísimo, ¿no?, el que estuviera con nosotros aquí apoyándonos y pues compartiendo, ¿no?, compartiendo toda su experiencia, que es larga también, ¿no? Pues un poquito, sí. Y el hecho de entender, ¿no?, sobre todo apreciar, ¿no?, porque aquí venimos pues a eso, a compartir experiencias. Tal vez a veces no nos conocemos, ¿no?, y a veces tocan ese punto en el cual todas coincidimos, ¿no?, en lo que en el día a día pues uno lucha con eso, ¿no? Y sobre todo pues el hecho de que existan colectivos, ¿no?, a pesar de que se dé un tiempo, pues es la fe también como de participar, ¿no? Sembrar semillas. Exactamente, sembrar semillas, como usted dice. Pues muchas gracias, señora Gloria Luz. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por albergarnos en este bellísimo espacio y poder compartir desde el corazón, como dicen los zapatistas. Desde el corazón, muchas gracias. Ok. Bueno, pues nos vamos a un cortecito musical. Seguimos en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres del CNI. Pues nos vamos a un cortecito. Saludos también a todos nuestros compañeros de las radios comunitarias que están haciendo retransmisión de este segundo Encuentro Internacional de Mujeres desde San Juan Volador, allá por en Guerrero, Chiapas, Costa Chica, Oaxaca, Guerrero. A nuestra amiga Carmen, que nos está escuchando desde Acayuca, Veracruz, que la queremos mucho. También a los compañeros de Radio Amilcingo. Y bueno, seguimos aquí, ya nos vamos a corte musical. Después vamos a tener... Bueno, vamos a tener la participación de las compañeras de Zurdo, de Radio Tecuani también. Radio Tecuani es una radio de Tatahuicapan por acá, de Radio Chilate. De la Comisión de Comunicación del CNI, de la Radio Comunitaria 1005, y a las 7 de la noche vamos a transmitir un poco, solo un poco, porque también nos queremos relajar. Vamos a transmitir un poco del acto cultural, que ya tenemos bastantes participaciones muy interesantes. Y bueno, y mañana vamos a volver a empezar a las 10 de la mañana. Entonces, aquí seguimos en Radio Mujeres que Luchan y nos vamos a un corte musical con DJ Jimena. Mi monstruo tiene mi mismo rostro, corre por mi alrededor, llama toda mi atención. Su juego, si le gano luego se pondrá furioso y abanderará el miedo, y yo tonta por seguir su falso juego. Me aplasta tierra.